Visita. Sí, un punto sumamente importante para nosotros. Fue un gran juego. Defensivamente fuimos, yo creo que bastante brillantes en algunas ocasiones. Y bueno, Saprissa no pudo contra el sistema defensivo que teníamos ahí. Sigue haciendo bien las cosas para el equipo de Belén, ordenado y con buena táctica para cada partido. Sí, vamos paso a paso, creciendo, enfrentando a los rivales más fuertes que nos ha tocado al principio, y estamos muy satisfechos con la labor. Upi, el plano personal, ¿qué significa volver al Saprissa con el equipo de Belén ahora en contra? Bueno, emoción un poco extraño, ¿verdad? Jugar con otra camiseta después de 10 años de estar acá, pero bueno, ya estoy de este lado y arriba Belén.